mando de la policía. Te están pisando los talones, has de marchar, has de escapar. Juan el chaval, Juan el chaval. Siempre he metido en líos, nunca saldrá de este barrio su ciudad. Juan el chaval, más de lo mismo, otra pelea en el bar. Juan el chaval. Marcharás de escapar, Juan el chaval, Juan el chaval. Siempre he metido en líos, nunca saldrá de este barrio su ciudad. Juan el chaval, más de lo mismo, otra pelea en el bar. Juan el chaval. Juan el chaval. Juan el chaval.